movimiento. Más veloz que el viento pasa y deja sin aliento. Grita el hip hop, que rap es lo que suena. Grita el hip hop, ya si tú estás en escena. Raperas de los pies a la cabeza, rimando el estilo funky con una total destreza. Aceptando que pegando vengo yo, como que no. A la hora de rapear tengo el poder, como la vela que lo tiene. Yo soy la constructora, yo soy, que es lo que suena. Yo soy la rapeadora, soy yo. Pegando fuerte, matando, sigue arrasando. Sigue pegando muy duro porque no la puede derribar. La rima que te traigo llego para coronar. Aquí tiene premio y es auténtica la rapeadora. Humildemente para mi gente, combatir mi luchadora. Puesta sobre mi trono y para tanto soy consciente de que mi condición rapera hasta los dientes. Mi religión la rima, mi tengo ni Dios el ritmo. A ellos los respeto y todito mi amor. Le pido como mujer, te digo que fui puesta en esta tierra para hacer la justicia y para ganar esta guerra.